Rubén Blades con Amor y Control. Anteriormente escuchaban también a Rubén Blades en primer lugar con la pieza Maestra Vida, un tema que está incluido en el disco homónimo, un excelente trabajo discográfico que Rubén Blades presentó de nuevo hace un par de años, creo que el año pasado, con el sistema de orquestas juveniles Simón Bolívar en La Carlota. Y posteriormente el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Con esto comenzamos Cóctel de Músicas, un programa dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Trabajaremos para ustedes Freddy Sánchez en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio Gustavo Velázquez. El programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Seguimos con la programación. Ahora escuchen a la agrupación alemana-cubana Class Brothers and Cuba Percussion con la pieza Salsa número 5. Thank you. La agrupación cubano-alemana Class Brothers en Cuba Percussion con la pieza Class Salsa número 5. Esta agrupación Class Brothers en Cuba Percussion es una experiencia bien interesante. Ellos están formados por tres músicos alemanes, Tobias Forster, Kilian Forster y Tim Hahn. Son músicos filarmónicos y los percusionistas cubanos Alexis Herrera Esteves y Elia Rodríguez Luis, con toda esa experiencia, con todo ese bagaje de la música afrocubano. El resultado es esta combinación que realmente es muy contagiosa y nos traslada a la esencia de la música clásica, en este caso la música de Mozart, de Beethoven y de muchos más. Y hablando de Mozart, aquí hay otra pieza que toma su nombre y allí el nombre de la pieza que se llama Mambozart. Thank you. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 28 de septiembre de 1981 muere en el Doctor Hospital de Nueva York a causa de un derrame cerebral masivo el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, el más controvertido de todos los políticos venezolanos del siglo XX. Aparte de Simón Bolívar, sobre ningún otro se ha escrito ni se sigue escribiendo más, ni sus más duros detractores se atreven a negar que Betancourt es un personaje de importancia continental. Miembro de la famosa Generación del 28, que en 1928 insurgió contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, Betancourt fue el fundador del Partido Acción Democrática, así como sus antecesores Organización Venezuela, ORBE, y Partido Democrático Nacional, PDN. En 1941, el gobierno del general Medina Angarita legaliza el Partido Acción Democrática y Betancourt se convierte en su secretario general mientras don Rómulo Gallegos ocupa la presidencia. En octubre de 1845 se asocia con un grupo de militares encabezados por Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbot y Julio César Vargas para torcer el rumbo de la historia de Venezuela, derrocando mediante un golpe militar el gobierno democrático de Medina Angarita, reemplazado por una junta que preside el mismo Betancourt. En 1958, después de pasar en el exilio los 10 años que duró la dictadura militar derivada del golpe de 1945, Betancourt volvió al poder cuando ganó las elecciones el 7 de diciembre. Los principales libros de Betancourt son El petróleo de Venezuela, América Latina, Democracia e Integración y, el más importante de todos, Venezuela, Política y Petróleo. Rómulo Betancourt había nacido en Guatire, Estado Miranda, en febrero de 1908. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela. Amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. El pianista dominicano Michel Camilo con Descarga por Tito, Puente. Este excelso pianista, conocido a nivel mundial por su destacada interpretación del piano, sobre todo en el género musical del jazz, con toda esa herencia afrocaribeña que ha recorrido el mundo entero, y una amplia discografía donde pues ha mezclado toda esta creatividad. Él incluye esta pieza en su disco Triángulo, que fue editado en el año 2002. Posteriormente hizo un trabajo con el guitarrista español Tomatito, y allí, entre otras piezas, publicaron esta interpretación que van a escuchar a continuación, que se llama Concierto de Aranjuez. Thank you. Una vez más, el dominicano Michel Camilo con The Sidewinder, incluido en su disco Mano a Mano del año 2012. Y anteriormente escuchaban el concierto de Aranjuez, incluido en el disco Spain, España, donde trabaja con el guitarrista español Tomatito, un trabajo discográfico que está incluido, que fue editado en el año 2000. Y vamos a despedir esta segunda media hora con la agrupación cubana La Vieja Trova Santiaguera y El Tren. Pasajeros a bordo, se va el tren con destino a Songo y La Maya. Tenemos combustible para ida y vuelta. Está fallando este tren, compadre. Piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, Sol Central. Piqui para, piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, Sol Central. Pum pum, chan chan. Pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. Pum pum, chan chan. Pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, Sol Central. Piqui para, piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, Sol Central. Pum pum, chan chan. Pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. Pum pum, chan chan, pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. ¿Qué tú haces en el andén? Sube que te deja. Ay, si tú vas para Madrid. Sube que te deja. Mira de Madrid a Barcelona. Sube que te deja. Mira si tú vas para Granada. Sube que te deja. Muchacho, sube. Sube que te deja el mira, tren. Mira que te deja el tren. Sube que te deja el tren. ¡Sopla! Que te deje el tren. Si tú vas para La Maya, sube que te deje el mira tren. Mira que si tú vas para Songo, sube que te deje el tren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya llegamos, compay! Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos en la historia. La Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional de los Trabajadores, fundada en Londres el 28 de septiembre de 1862, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos,

Escuchaban al trompetista norteamericano Roy Hargroves con la pieza Aphrodisia, incluido en el disco Roy Hargroves Crisol Habana del año 1997. Para muchos entendidos, este disco es uno de los trabajos discográficos dedicados al jazz latino más importantes. Se trata, pues, de un trabajo que se originó a raíz de una visita que hizo Roy Hargroves, invitado por Chucho Valdés a un festival de jazz en La Habana, Cuba. Y a raíz de esta participación, el manager de Roy Hargroves le dijo que, oye, ¿por qué no se grababa un disco con músicos cubanos? Y pues así se hizo. Y Roy Hargroves, con algunos músicos de su banda y con músicos de la banda de Chucho Valdés, editaron esta interesante obra. Vamos a nombrar los músicos que participaron en este trabajo. En primer lugar está el Horacio el Negro Hernández en la batería, el mismo Chucho Valdés en el piano, José Luis Changuito Quintana en los timbales, Miguel Angá Díaz en las congas, David Sánchez y Gary Bartz en los saxofones, Gary Bartz es uno de los músicos de Roy Hargroves, Frank Lacey en el trombón, John Benítez en el bajo y Russell Malone en la guitarra. Pues este trabajo lo grabaron en Umbria Jazz Winter en el año de 1996. Al siguiente año, en el 97, fue galardonado con el Grammy como mejor performance de jazz latino. Y pues este trabajo es uno, como lo dicen los expertos, uno de los más interesantes. Vamos a escuchar otra pieza de este disco que lleva por nombre Una Más. Thank you. El trompetista Roy Hargrove, con músicos tanto cubanos como norteamericanos, con la pieza Una Más. Esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Y vamos a y tratar de ubicar un tema de un guitarrista norteamericano llamado Mark Ribot. Mark Ribot es un músico realmente muy apasionado de la música cubana, afrocaribeña en general, y ha editado varios discos. Pero bueno, parece que tenemos alguna falla con la ubicación de temas de este músico. Vamos a buscar una alternativa. Vamos a colocarles a John Patitucci, un extraordinario músico también norteamericano dentro del jazz, con el tema Groovy Dance. Y luego, pues, seguiremos con más de Cóctel de Músicas. Y, bueno, pendiente con la pieza John Patitucci, Groovy Dance. Bueno, igual, tenemos también otro inconveniente. Ofrecemos disculpas por este pequeño inconveniente. Y bueno, vamos a, ya que estamos hablando de músicos cubanos que han participado, que participaron con Roy Hargrove en este interesante disco, vamos a escuchar ahora a Irakere. De Irakere, escuchen el tema Explosión.

furacão leva a rosa todo ano, amoníaco e açafrão você deve tomar, banho cheiroso você deve tomar, banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso, você deve tomar, banho cheiroso você deve tomar, banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Rita Ribeiro con Baño Cheiroso, Baño Perfumado. Bueno, Rita Ribeiro es una de las intérpretes brasileñas que cultiva la música de Maranhão, donde hay diferentes expresiones afro-brasileñas. Entre esas están la umbanda, la bumba meu boy, y el tambor de crioula. Estas son expresiones que conllevan manifestaciones religiosas y folclóricas. El tema que escucharon pertenece al disco Perlas ao Povos y fue editado en el año 1997. Vamos a escuchar otra pieza de este disco que lleva por nombre Pensar en Você. Thank you.

Bueno, ofrecemos disculpas, pero estos son causas ajenas a nuestra voluntad. Hay problemas, ya se restauró. Seguimos con Baden Powell y la pieza Tristeza. Escuchaban a Baden Powell con Tristeza. Este caballero nació en el año 1937, el 6 de agosto, y falleció el 26 de septiembre del 2000. Fue un guitarrista muy notable, interpretó muchos estilos musicales como el bossa nova, la samba, o el samba, rectifico, el samba, el jazz brasileiro, el jazz latino y música popular brasileña en general. Seguimos con más de Cóctel de Músicas. Vamos a escuchar a continuación a Eddie Palmieri con la pieza In Flight. Thank you. Eddie Palmieri con la pieza In Flight. Nos vamos a una nueva pausa. No se aparten que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Bueno, realmente. Bueno, pues viendo la hora, que llegamos al final, lamentablemente. Ya no estábamos acostumbrando. Bueno, estuvimos trabajando por ustedes, Freddy Sánchez, en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Nos despedimos con muchas ganas, mucho deseo de seguir trabajando para ustedes, pero los esperamos para la próxima semana, cuando una vez más les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Tenemos un tema más para despedirnos. Se trata de la agrupación mestiza asentada en California, llamada Osomatli. Esto es un grupo de compuesto por miembros de diversas nacionalidades y practican pues el rock en español, el hip hop, la salsa y la cumbia. El tema que van a escuchar es Guerrillero. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.